El pasado día 21, el imperialismo norteamericano despachó con urgencia a Sur Corea dos bombarderos estratégicos nucleares B-1B. Estos aparatos efectuaron el ejercicio de golpe a blanco terrestre volando sobre el campo de tiro de Sangdong y uno de ellos se desplegó en la base aérea de Osan. Los yanquis anunciaron sin titubeo que hará participar ese avión desplegado en la actividad para el Día de la Fuerza Aérea Conjunta Sur Corea-Estados Unidos de 2016, programada para los días 24 y 25 de septiembre.